Hola, Tiago. ¿Cómo te sentís hoy? Bien, ¿y vos? Hola. Hola, Tati. Hola Tati, ¿cómo estás? Hola Miquel. Confundiste, Tiago. Libre soy. Te confundiste, Tiago. Hola, ¿cómo estás, Tati? Hola, ¿cómo estás? ¿Tanto tiempo? Ya cállense. Bueno, estamos tratando de tema. Hola, Nacho. Hola, Nahuel. ¿Cómo estás? ¿Bien? Hola mi gente, ¿cómo están? Yo me llamo Tiago, estamos con la Tati, que nos va a decir algo. Hola, hola Tiago, ¿cómo te sentís hoy? Bien, ¿y vos? Muy bien, ¿y cómo te ha llevado el clima? Muy mal. Muy mal, ¿te ha tratado mal? Sí. Y a la gente que es alérgica al clima y le ha llevado peor. Y yo también soy alérgico al clima. Y bueno... ¿Quieres decirnos algo de las redes? Hola. Hola, te voy a decir el Instagram. Instagram, la radio comunitaria Alaguariguay, 107.3. Y ahí el Tiago va a decirle lo otro. Radio comunitario Guaribay, voy a decirle el número de teléfono, 261-30-57-484. ¿Y el Facebook? ¿Lo dijiste? Sí. Ah, ok. Y vamos con mi nuevo amigo. Hola. ¿Cómo andan? Bien, ¿y vos? ¿Tu nombre? Yutiel. Yutiel. ¿Qué lo va a contar Yutiel? El clima no... ¿Sabes decirlo? Sí. Bueno. ¿Cuántos años tenés? 10. ¿Cómo? ¿10? Yo entendí Pensaba 100. Pensaba que yo era... Entendí 100. ¿Vos también? Bueno, ¿Y qué lo me puedes decir? Gracias. 10. ¿10 o 100? 10. Ya te dijo 100. Ya te dijo 10, así que bueno, no lo molesté. Con el clima. 22... Humedad de jueves 7 de mínima, 26 de máxima, viernes 10 de mínima y 26 de máxima. Bien. ¡Qué bien! Y... Ahora, ¿cómo vamos a estar en la cama con este calor? Vamos a andar en el patio tomando agüita fresca, no en la cama, te va a cagar de calor ahí. Bueno, vamos a tomar un vino. Una gasecita, una Coca-Cola fresca. Vamos a un corte. Y Yutiel, ¿cómo te va en la escuela? Vamos a un corte. Vamos a un corte. suerte. Conmigo no quieren verte. Igual no les gusta mi pinta. No tengo nada pa' ofrecerte. A tu padre no le gusta mi cadena. Pero nena, tú no olvidas. Anoche mezclando mar y ferme. Por eso te escapas cuando ellos duermen. Por eso te escapas solo hey, para hey, verme. Y le gusta mi flow de turro, lo que verme. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Y no pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo duerme. Terminamos en una, cuando se esconde la luna. Y no pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Mami, dale, pídeme la beba. Es la primera pose que se te ocurra. Normal que el bobo de tu gato te aburra. Si te quedas con el ir a la disco pa' perrar con cualquier turra, tu familia no le gustó, pero a ti sí. Por eso te robo bici. Tu piquete pa' bebé, pero yo de DC. De cualquier país sería la misi. Dale, mami, pídate que tengo ganas de perrearte. Mientras me mueves el booty al ritmo de la rescate. Aquella noche se pegó y yo no me separé. Ando jugándomelo todo para que se dé otra vez. Dímelo, rey. Y le gusta mi flow de turro, lo que verme. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Y no pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo duerme. Terminamos en una, cuando se esconde la luna. Y no pegamos hasta el viernes. Yo no le invito un shampoo, le invito un ferne. Es que la calle está turbia. No encerramos y bailamos una cumbia. Hoy salió modo gitana, joseando por la mañana. Y sale por la noche y le pega hasta el otro día. Soy el guacho que te pone a volar. Aparentemente no te quieren conmigo. Y contale lo que tengo cuando estamos escondidos. Yo nací en el calentón, sangre caliente. Tú a tu alto botón, tremendo agente. A mí nunca me importa lo que diga la gente. Yo te busco en la motora raspando la patente. Yo nací en el calentón, sangre caliente. Tú a tu alto botón, tremendo agente. A mí nunca me importa lo que diga la gente. Te busco en la motora raspando la patente. Qué mala suerte. No le gusta mi cadena, pero nena, tú no olvides esa noche mezclando mar y ferne. Por eso te escapa cuando ellos duermen. Por eso te escapa solo para verme. Y le gusta mi flow de turro, lo que verme. Yo no le invito a chapu, le invito a un ferne. Y nos pegamos hasta el viernes. Se viene cuando todo duerme. Perreamos hasta la una, cuando se esconde la luna. Y nos pegamos hasta el viernes. Yo no le invito a chapu. Hola Tati, llegamos en el corte. Hola Tiago, vamos a hablar con la nueva, con la compañera Jazmín, que va a hablar sobre los trenes. Hola Jazmín, ¿cuántos años tenés? Hola chico. Hola. Hola. ¿Con mucho sueño? Sí, cansada. ¿Te querés acercar un poco más al micrófono? Avanza para la llegada de los trenes de pasajeros. Mendoza recupera un servicio de transporte para pasajeros y también para carga en el interior de Mendoza para ser más competitivos y recuperar la historia de pueblos que salieron del mapa. Cuando dejó de pasar el tren con el tiempo, Mendoza tiene para recuperar más de 900 kilómetros de vía. Comentó el diputado provincial y el ex intendente de San Carlos. Bien, Jas. ¡Un trasbordo! Es muy bueno esto porque podemos ir con los trenes a todos lados. Claro. Y pasajes. Muchos pasajes. Y como ir a Buenos Aires. Muchos países. Como a Chile. Digamos, si se puede. Bueno. Y Jazmín, ¿tenés ganas? Vamos a un corte. No. Bueno, vamos a un corte muy pequeño. Are you ready to play? placer de una mujer. Y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, momento, momento, en cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco mi alma entera sin pensar en mi futuro. Si ha de ser por no perder tu amor, te regalo toda mi sangre y mi fortuna. Me hago astronauta para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, por ti nado un mar profundo. Hola Tati, llegamos del corte. Hola Tiago. Estamos con el Bautista. Hola. ¿Cómo hola. Está Bauti? ¿Cómo bien. Te has sentido Bauti? ¿Cómo bien. Te has estado tratando estos días? ¿Cómo están ustedes, gente? ¿En la casa? ¿Qué va a hacer el Bauti? Le voy a contar sobre la... ¿Escuelas? Sí. La Dirección General de Escuelas, DGD, implementó la escuela de estándares. Es que a veces no entiendo mi letra. Porque... Bueno, no importa, Bauti, no te preocupes. A cualquiera puede pasar. Hasta sí. Un profesor. Hasta un profesor se puede equivocar. Eso es verdad. Y se puede hasta atorar y no entender su no letra. Le puede salir la letra de la boca. Sí, bueno. Lo único que dice acá es que la Dirección General de Escuelas va a incrementar más horas de los estudios. Sí, 7 horas. Hasta las 2 de la tarde. Sí, para los... Chicos, creo que hasta los primeros, hasta los de... No. Los de sexto hasta séptimo. Desde primer grado hasta... Desde primer grado hasta séptimo. Hasta el séptimo grado y eso iba a incrementar las... A veces a las escuelas que no tienen doble turno es... Cuando vienen las señoritas doble turno se tienen que quedar más horas. Sí, sí, esto va a ser lo peor que nos va a pasar a todos nosotros. Quedarnos 7 horas en la escuela. ¿Sí? Va a ser muy mal. Mucho, mucho, mucho, mucho. Para mí es mucho. ¿Para usted? Imagínese las horas de ahí. Imagínese la tarea que vamos a hacer en esas 7 horas. Para mí van a haber 4 recreos. En la mañana tenemos 3. Ajá. Porque muchas horas van a ser. Sí, pero también hay en algunas escuelas hay dos recreos y no creo que en esas 2 horas... Pero ahora cuando vayan a esa escuela, que van a tener 2 recreos, van a tener uno más, se le van a sumar. Más que seguro, en algunas escuelas van a aumentarla hasta las 3 de la tarde, que sí, serían 8 horas. Y también cuando yo vi en el noticiero que en los sábados también van a mandar a los niños a la escuela. Sí. Ah, no, jamás, jamás, eso jamás va a pasar, jamás. Eso no va a pasar, eso jamás. Sí, y para vos, Bauti. Y a mí me parece justo porque para que aprendamos bien y no, todo lo demás. Sí, no. Vamos a aprender mucho, mucho más sí, que los profesores. Sí, porque si no, a ustedes por no aprender le van a salir orejas de burro. Y nariz de chancho. Buena. Bueno, vamos a ver un pequeño corte. Vamos, corte. Vida, muévete, que si te lo metes para recordar un TBT. Yeah, ya yo me cansé de tus mentiras. Ahora hay una más dura que me tira. Todo tiene su final, todo expira. Tú eres pasado y el pasado nunca vira. Arranca para el carajo, mi cuerpo no te necesita. Lo que pide es un perreo sucio en la placita. No creo que lo nuestro se repita. Yo le prendo un feel y deja uno ready pa' ahorita. Yeah, odio saber que en ti una vez más yo confié. Odio todo lo que amo, que mil veces te testé. Baby, me hasta pie. Yo te boté, te di onda y te solté. Yo te solté, pa'l carajo te mandé. Yo te mandé, y a tu amiga me clavé. Me la clavé, poqui hueputa. Yo te boté. Desde que te hice a botar las gatas son de tres en tres. Si tú quieres preguntar si no me crees, ella no tengo estrés. Pa' completar la fila son estrés. Viste como el mundo se te fue al revés. Yo con ella en RD, que me enamoré el día que la probé. Ya yo no creo que volviste de mami, porque el servicio te lo cancelé. Si no respondo, el problema va a tocar el fondo. Mami, respira hondo mientras te lo escondo. Contigo obligado yo me pongo el condón. Pero por todo a media cancha, baby, como Rondón. Yo a ti te di una sepultura dura. Yo sé que con el tiempo la herida se cura. Es que en verdad que tú no estás a altura. Te lo juro por Dios, que por Dios no se jura. Me, yo te boté. Te di banda y te solté. Me siento bien, ya no sufro por amores, ahora rompo corazón y sobran las pacas de 100. Tú me rompiste el corazón, sin sentido y sin razón. Pero tengo un culo nuevo que me da mucho cariño y me chinga bien cabrón. No te lo voy a negar que te sufrí, la pasé mal, pero te superé. Hola Tati, ¿cómo estás? Volvimos del corte. Sí, de este pequeño corte. Bueno, ahora vamos a hablar con Luisana, que nos va a hablar sobre fútbol de River y Boca. Hola Luisana, ¿cómo te sentís? Bien. Bien. Bueno, te ¿y cómo dejo. Están gentes? Puedes empezar, Luisana. Boca ya tiene la fecha y la hora confirmada para jugar por la Copa Argentina. Enfrenta a Quilmes por los cuartos de la final del miércoles 28 de septiembre a las 9:30, mientras que River jugará el mismo día ante Patronato, pero a las 5:30 en el estadio Carlos Augusto Mercado Luna de La Rioja, después de quedarse con el superclásico con la hincha mendocina de Boca, podrán ver a su equipo dos veces en una semana, ya que el 28 de septiembre enfrentarán a Quilmes con el cuarto de la final de la Copa Argentina, y algunos días antes, sería el 25, visitarán a Godoy Cruz por la Liga Profesional. Bien, Luisana, muy bien. ¿Y cuántos hermanos tenés? Cinco. ¿Seguro? Yo conozco uno nomás de tus hermanos. ¿Cómo se llama tu hermano? Estaba el Hernán y ¿quién más? Mi otro hermano, Rodrigo. Uno de Elías. Mira, no. Mira, no. Bueno. Y